11 y 25 minutos, proseguimos en la mañana de este martes. Vamos a quedarnos ya dentro del capítulo de la actualidad local. Durante este verano hemos venido informándoles del desarrollo de esas obras de emergencia que han venido registrándose en el cauce del río Ubrique. Ya saben, impulsadas sobre todo después de la tenacidad de la continuación en su demanda por parte de la Asociación de Vecinos del río Ubrique. Y bueno, pues finalmente se realizaban esos trabajos que van a retomarse, ahora lo veremos, dentro de unas fechas. Pero bueno, como decimos, vamos a conocer en sí lo que se ha hecho, lo que se ha dejado de hacer, y también conoceremos las últimas novedades sobre esas propuestas que desde Ubrique se están realizando dentro del esquema provisional de temas importantes de la planificación hidrológica 2015-2021. Una consulta pública que realiza la Junta de Andalucía de cara a las actuaciones de mejora hidrológica a realizar en los próximos 5 años a través de fondos europeos. Y bueno, pues desde Ubrique se está realizando un documento muy ambicioso con varias aportaciones, con varias fases, podemos decir, en la elaboración de ese documento, para indicar qué es lo que percibimos que son las prioridades que deben realizarse en estos próximos años. De todo ello, vamos a hablar en los próximos minutos con Pepe Arroyo, portavoz, como saben, de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique y coordinador de Tamal. Pepe, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a quedarnos con varios temas. Si te parece, sobre todo porque lo que hemos estado comentando últimamente, como iban las obras en el cauce del río, obras que se quedaron paradas, podemos decir, o finalizaron en una primera fase, aunque parece que se van a retomar en pocos días. Sí, realmente no es que haya una confusión sobre si lo que estaba previsto realizar es lo que se ha hecho hasta ahora y hay un nuevo proyecto, o si bien se modificó el proyecto original a consecuencia de los criterios técnicos a medida que iban trabajando, ¿no? La asociación está totalmente en desacuerdo en la situación que nos encontramos ahora, ya que si bien en un principio bueno presumíamos de que se iba a hacer bastante más de lo que nosotros creíamos que era necesario, pero nos hemos encontrado que si bien en la zona de Charco Mariana hasta el puente de Realejo, incluyendo el dique de protección del centro ocupacional El Curtido con una escollera, tanto esta ampliación del trabajo en la parte de arriba, más el trabajo realizado de la retirada del material de carreo, más lo que considerábamos nosotros, y en eso estaba comprometido, lo que iba a haber más era una redistribución de este material de carreo en el mismo lugar, y su depósito en los márgenes de el arroyo, en estos metros, pues nos hemos encontrado que al finalizar, a la hora de abandonar las máquinas en este lugar y después de insistir en distintas ocasiones ante los técnicos con la dirección de obra y la empresa que ha realizado, bueno, pues no estamos satisfechos. Es más, hasta tememos que algunas de las actuaciones van a ocasionar otros daños no contemplado, evidentemente, como es que desde en el lecho del río se ha ampliado el cauce bastante, se ha retirado todo el material y se ha quedado expuesto en el lecho la tierra vegetal sin ningún tipo de protección de la grava natural que por depósito de año tras año, digamos, hace que la erosión no se realice sobre ese fondo. Entonces ya vimos el poco caudal que lleva el trasvase, pues está haciendo unos surcos que si nos tememos que la erosión se acentúe en estos puntos o se centre en estos puntos, pudiera haber hasta corrimiento y unas barsas y en este lugar. Esto está dicho a los técnicos. También, si bien creemos que se garantiza de que no va a haber más daño en los márgenes afectados, tanto en el público como en el privado, la cantidad de material es tan poco que no va a permitir la recuperación del terreno perdido, ni el de las fincas afectadas, ni el camino público. Por lo tanto, todo esto necesita una respuesta. Hemos esperado a terminarlo. No lo hemos puesto por escrito, pero sí ha habido muchos correos electrónicos. Y se ha tenido una reunión y están ahora mismo valorando esas propuestas que hemos hecho. Han venido al terreno, lo han analizado y en esta semana se va a tener claro si se va a volver o qué actuación se va a hacer tanto en Charco Mariana como en la zona por debajo de la depuradora, donde ahí no estamos en desacuerdo con el trabajo realizado, sino que hay hasta sin técnico delante. Lo digo que cuando siempre se pone un técnico por delante no quiere decir que tenga razón, nosotros consideramos que no, sino el profesional de la máquina, que de la retroexcavadora, que tiene un gran conocimiento de su trabajo, pues en este caso, pues para terminar el trabajo que yo entendía contratado de las horas que le quedaba, bueno, pues allí ha hecho un dique de contención que nos parece adecuado, tiene casi 4 metros de anchura, tiene casi 3 de altura. Le dedicaron simplemente un día, una jornada, y parece mentira lo que cunde cuando ya se quieren ir o cuando no hay nadie que inspeccione. Está algo chapucero, no es lo que queremos, pero en un principio esa medida provisional a la espera de los ETI, de esto que hablaremos luego, bien, y sorprendentemente, bueno, pues dinero, el proyecto se acaba y no hay para continuar en una de las zonas más conflictivas, que es la que tenemos desde el Molino de Valle hasta la zona de la Yecera. Tengo distintos correos por parte de los responsables del Departamento de Agua de la Consejería de Medio Ambiente, que se dice, en la que me dicen que ya se ha realizado un nuevo proyecto, que ya estaba realizado para complementar este, de que ya la empresa está contratada y se está a la espera de cierta formalidad que se tiene que cumplir, pues, para venir. Seguridad y generar trabajo y demás. Se me dice que se me decía que esta semana, se nos dijo que a mediado, pero ahora mismo ya no nos conformamos simplemente con eso, sino que ahora queremos conocer el proyecto desde el principio, que si hay una dirección de obra colegiada nos parece muy bien, pero ahora pues habrá una comisión de vecinos en este sentido, y si consideramos que tenemos que ir acompañado por un técnico, también lo iremos, de manera que las obras que se vayan a realizar de emergencia sean aquellas que no sea tirar el dinero, que sean las adecuadas, pensando que luego hay que reinvertir en todos estos puntos, bueno, pues para consolidar lo perdido, para la recuperación y regeneración del río y del arroyo. Y bueno, nos encontramos algo que algunas personas pasarán por allí y ya están criticando, porque han visto que sí han dejado aquello muy abierto, pero muy expuesto, digamos, una avenida de agua porque no carece de protección. Todo esto lo tenemos claro, y luego también, si alguna persona ha ido al parque perurbano, se ha visto que allí se depositó primero un gran cerro, luego se ha extendido, y entonces un material muy costoso, un material que decir que se debería haber quedado mucho más cerca del río para reparar estas posibles afecciones o daños, si no se iba a hacer allí, además se iba a aterrar como si fuera un terreno de escombro que no sirve para nada. Entonces todo esto ya ha sido comunicado a la delegación. Estamos siendo prudentes, no tomaremos ninguna actuación hasta que lo conozcamos todo, pero sí a partir de ahora vamos a exigir que no solamente lo que nos digan, sino que tendremos que ver primero el proyecto. El compromiso tendrá que venir desde el gerente, es decir, el acuerdo desde el gerente y no desde técnicos intermedios, y que evidentemente en el caso de que no atienda nuestra demanda por la urgencia y la emergencia para evitar daño en el futuro, bueno, pues tendremos que presentar la denuncia oportuna. Las obras, si no me equivoco, recordando, creo que fueron cuando comenzaron en julio. Sí, sí, más de un mes y pico han estado allí arriba, hay un trabajo que tenemos que considerar. Es lo que te iba a comentar, ¿cuándo terminaban entonces? Deberían de terminar dentro de las horas gastadas de máquina, porque aquí había máquina y camión. Esto, el trabajo contratado es actuar en una zona, en un tramo, donde tantas horas de camión contratada y tantas horas de máquina se ve. Si las horas de camión, ha habido dos camiones durante buena parte, han trasladado el material más lejos, han tenido que ir al parque preurbano, bueno, pues son horas que se han quitado el proyecto que nosotros considerábamos que era necesario, que era el de redistribuir el material en los márgenes. ¿Pero cuándo dejaron de trabajar las máquinas? Las máquinas la semana anterior de la feria de Ubrique, es decir, si fue el 12, pues sería el 6 o el 7 de septiembre cuando la máquina se fue. También tengo que decir de estas cosas que funcionan en precario, yo no sé si esto ocurre en toda España o en el mundo. La empresa no ha cobrado, cobra para el año que viene, todavía no ha cobrado lo del año pasado, parece mentira. Digamos que las condiciones en las que trabaja la empresa, y cuando me dice seguiríamos creyendo en esto, pero nos tenemos que ir porque todavía se nos debe, tenían una avería en un camión. Estas circunstancias nos hacen entender pues lo mal que funcionan, digamos, algunas obras, y no entiendo con el desconocimiento político a través de los responsables, sino simplemente de que es la forma de trabajo que se tiene, y entendemos que no es la más adecuada tanto para cumplir los objetivos, tanto porque son inversiones necesarias, y después también que las empresas tienen que trabajar al máximo, con el máximo de garantía, tanto a nivel técnico como a nivel económico, digamos, de trabajo, porque evidentemente si no tendrían que pedir préstamo, digamos, para seguir trabajando, ¿no? Podemos decir, por tanto, que han actuado en dos de los tres puntos que en principio se preveían y que en el tercero no han llegado a, ni siquiera a ir, cuando además era uno de los más prioritarios, ¿no? Cierto. Se nos dice que ya se ha contratado para esto y que se está estudiando esas quejas, esas observaciones que hemos hecho en los dos tramos superiores. En uno de ellos, que es por encima de las depuradoras, con un par de jornadas creemos que se cumple esa medida provisional, esa actuación provisional, y en la parte de allá arriba, que es más preocupante, porque sería hasta traer parte del material depositado en el parque preurbano, volverlo a poner unos 50 centímetros, poner unas piedras de manera que frenen y eviten la erosión en el lecho, y en los márgenes entendemos que hay que colocar más material, más duro, que no quede expuesto lo que es la tierra vegetal, el talud vegetal, porque si no se lo va a llevar. Y también recuperar parte del terreno perdido que nos ha hecho. La medida provisional no quiere decir que esté mal hecha. Es decir, entendemos, y lo hemos comentado aquí una vez, lo que queremos es que ese material de material terrestre, que son bolos, tierra, pequeña grava, tendrán que ser la lluvia. Primero el río maestro, el río es el que va a decidir cuál va a ser el lecho definitivo que va a tener tanto con las lluvias estacionales como en la explotación del trasvase y consolidar, porque este terreno con la lluvia y la acción del agua, el caudal del río, irá asentándose este material y entonces habrá que reponer porque este asiento no es definitivo. Entonces, después de eso, lo que está previsto es que con tierra vegetal se termine, digamos, de asentar y con una regeneración que entendemos que tendrá que ser general, natural, mejor dicho, empezaremos a consolidar el río y nos servirá que en estos tres puntos que están tomados como referencia, qué actuaciones tomar luego en las ETI estas, que en la ETI, en las alegaciones, en las observaciones y en las propuestas que vamos a hacer a través del ETI, que es el proyecto que se va a realizar, como tú antes bien has dicho, del 2015 al 2021 con fondo europeo. En un principio hoy sobre seguro el por qué hago estas observaciones, cualquier persona, pero si alguien tiene la oportunidad de pasear por algunos tramos del río Dubrique en su momento, cuando las obras complementarias del trasvase hace 15 años se colocaron unas escolleras por los daños de aquella avenida famosa, y bueno, la mayor parte de las escolleras están reventadas. Parte de las piedras están en el cauce en el río. Se ha dañado la parte izquierda una barbaridad, con unos deslizamientos muy importantes que puede ser hasta que la carretera que va al embalse se corte, es decir, fincas perdidas, vías pecuarias. Entendemos que aquello se hizo de una manera, entendido, bien intencionada, de proteger la margen derecha, pero se dejó totalmente desprotegida la margen izquierda. Nosotros entendemos una cosa: no hay nada, y hay algunos puntos de referencia que se pueden ver, no hay nada como que el cauce, la anchura sea la adecuada, que el lecho tenga la dureza importante y que el bosque de ribera, la restauración es la que permita consolidar ambos los márgenes. Esto parece ser que los ingenieros no lo tienen claro, y yo creo que no por ser ingeniero, cualquier vecino del río afectado, si lo hubiera tenido delante, le hubiera dicho cuatro cosas de estar toda la vida viendo cómo funciona el río, cómo evoluciona el río, y no el criterio técnico solamente. Entonces, el malestar viene porque todo el mundo ha ido viendo esto y siendo muy bueno, muy muy generoso a la hora de la valoración, pues nos ve que ahora mismo tiene la sensación que se ha hecho un mal trabajo, que se expone el río y el arroyo a otros daños, tanto público como privado, y que la sensación también que el dinero se ha tirado y que tampoco se tiene garantía en algunos informes, que por cierto hemos desconocido, pero que para trabajar en el río con perspectiva de futuro y de su regeneración y recuperación natural, medioambiental, cultural y el entorno privado del río, bueno, de la finca, bueno, pues es lo que ahora mismo ya no hemos puesto, no permitimos, digamos, ninguna otra actualización del proyecto si no lo conocemos y podemos presentar aquellas propuestas que consideramos necesarias, que ahora mismo hemos dado ese margen de confianza y no estamos en absoluto en acuerdo por la obra realizada, ¿no? Así que, por tanto, las obras se pararon a principios de septiembre ¿Consideráis que, bueno, de esos dos tramos que se abordaron, de los tres que estaban previstos, esas actuaciones están incompletas, por tanto, y que en el tercero, bueno, pues ustedes deben acudir porque todavía ni siquiera han estado en ese lugar y sería lo que faltaría en esas próximas obras que en principio os han comentado que comenzarían en los próximos días? Sí, hay una parte que tengo que decir que es positivo, se ha quitado parte del material, lo que quiere decir que la posibilidad de algún tipo de empantanamiento en la zona por encima de Cotomolero y demás ya no existe, es decir, que el centro ocupacional Curtido, si hubiera una avenida, tiene un dique de contención que entendemos que es necesario, lo que sí podemos pensar en una fase de que la zona por debajo de la depuradora no va a haber más daño ni a la vía pecuaria ni a las propiedades, pero entendemos que no se puede llegar a un acuerdo de actuación en tres puntos, que se realice solamente en dos, con estos déficits que te he dicho y que en una de las partes no se ha hecho cuando, bien como has dicho tú, una de las partes más conflictivas donde hay más vecinos afectados y donde si no se actúa con urgencia los daños que puede haber por debajo del río, en la zona de la Yecera, puede ser muy importante, digamos, porque invadiría, digamos, toda la huerta que tenemos allí en la Yecera. De todas formas, los trabajos que se pretendan realizar deben ser nunca, mejor dicho, urgentes, en el sentido de que estamos en el arranque del año hidrológico y bueno, en cualquier momento pueden empezar las lluvias fuertes y, por tanto, ser más complicado trabajar ahí en el cauce, ¿no? No, en un principio, hombre, esta lluvia, entre que el acuífero se va recargando y demás, no hay más agua en el río. El problema puede estar acceder en algunas partes, que en este caso los accesos a las tres zonas pues no presentarían muchos problemas, salvo que hubiera un barrizal. Luego lo que se me dice es que las obras se van a realizar este mes o se inician este mes y no es tanto cuando estén dentro. Estoy hablando de lo que se me está transmitiendo a través ya no solamente telefónico, sino por vía de correo electrónico. En esta semana se me va a decir exactamente lo que va a hacer en la reunión que tengamos del viernes, si no han venido, digamos, las máquinas. Yo tengo previsto una reunión, el delegado me mandó un correo y que le diera un par de días para hablar con los técnicos, ya que no tenía toda la información delante. En fin, lo que vamos a hacer optimista y vamos a seguir trabajando, insistiendo, como desde hace varios años, tanto en estas obras complementarias, que no son las definitivas, pero son muy importantes que se realicen ahora, porque nos va a dar confianza y además entendemos que son necesarios para evitar que sigan más daños. Y luego, fundamentalmente, y creemos como más importante, en estas obras de ETI, que es la que de una manera regular se va a contemplar las actuaciones, no solamente ahora de la Dirección General de Dominio Público Hidráulico, sino la de infraestructura, porque es la que tiene competencia, digamos, la explotación de los recursos del agua que tenemos aquí, el trasvase, el embalse, y el embalse, queremos decir, las 17 represas que tenemos de gaviones que hay que tomar. Entonces, esto no se para, es continuo. Te puedo decir que todos los días se tienen que hacer gestiones. Ya se ha tenido reunión en Jerez y entre la crisis, el poco dinero que hay, y entre otras prioridades que se entiende que también habrá en Andalucía, pero que a nosotros ya nos toca. Y en una reunión de los otros días, pues por ejemplo, se me confirma que la petición que se ha hecho aquí, desde aquí, de que en el canon del trasvase, en ese canon que se está cobrando, va a venir ya un dinero y está de acuerdo a la Dirección General. Se va a modificar la ley, lo que quiere decir que aunque estemos ahora mismo quejosos, podemos estar protestando y demás, el camino emprendido, lo que se ha conseguido, es muy importante y además hemos creado o hemos puesto los cimientos para que definitivamente el río no sea una actuación de emergencia, algo que viene, sino un río que tiene que estar controlado, con un mantenimiento establecido y que eso se tiene que contemplar en estos 5 años que viene ahora. Lo que está claro es que nos pueda molestar que ya que vienen, que es lo que peor tenemos, ya que vienen que hagan un trabajo bien hecho y no que entre la incompetencia, lo digo, de uno, entre la dejación de otro, y porque parece ser que desde las administraciones hay que trabajar de esta manera, bueno, pues algunos eso no lo vamos a aceptar nunca jamás y no voy a decir caiga quien caiga, sino simplemente a quien le tenga que llegar le llegaremos las quejas y nosotros seguiremos trabajando, ¿no? Hablando de daños en el entorno del río, me mostrabas imágenes del puente del Realejo que refleja aumentos de las grietas y que vais viendo que evolucionan esos daños, aumentan. Bueno, ya hablamos que una vez se ha hecho un informe, se ha mandado a Cultura, pero seguramente tendremos que insistir porque la foto que te mando ya no es una grieta, sino que tú ya ves claramente la claridad, se ve la claridad que pasa por el muro. Es este año lo que hemos hecho, como se ha hecho en años anteriores, es que cuando llueve es cuando se activa el liso a través de lo que es el depósito de piedra de Escollera en la ampliación del Barbadillo y hemos puesto, porque evidentemente no somos técnicos ni jugamos a ellos, no tenemos un equipo geotécnico, pero sí tenemos unos palitos que estratégicamente situados vemos si se corre o no se corre el río. Ya este año lo hemos activado, nuestro recurso, digamos, de seguimiento, porque nos tememos que la situación que se encuentra ahora mismo el puente, con mucho menos, se nos va a desplomar. Sabemos que hay un proyecto del ayuntamiento para solicitar una subvención de ojeada. Conocemos el proyecto, es impresentable el proyecto presentado, porque se dice poner hormigón arriba, más o menos, y se acabó, no se hace un estudio técnico. Eso sería darle más peso y cae el hormigón con todo lo que está debajo, porque las grietas son las que son, hay que paralizar la situación que se encuentra. Eso lo observamos este fin de semana pasada y ahora estamos digamos en un informe, en una denuncia que se hará a Cultura y al Ayuntamiento, porque de alguna manera tiene que ser una prioridad que este puente, que es muy singular, que es muy representativo de la arquitectura popular de Ubrique, bueno, pues si se cae es que se pierde, aquí no hay tutía, sino aquí esto luego restaurarlo y demás no será posible porque se nos ha caído el puente. El puente tiene ahora mismo, no voy a dar un tanto por ciento, pero ahora mismo las grietas que tienen han aumentado casi en un 200%, la grieta por ese mismo nivel abierto, el desplazamiento lateral con despedida de bloque ha aumentado casi en un 50%, y luego esto será imposible de corregir si no afianzamos primero lo que hay, y luego seguramente será restaurar, pero antes que se caiga. Nunca la podremos poner otra vez derecho, pero sí evitar que se siga. Esto conlleva, evidentemente, un estudio geotécnico del liso que denunciamos de la parte de las colleras, una recogida de las correntías de este lugar para evitar la presión del agua del liso, y no tiene más que eso. Luego la restauración, el acabado y el retoque, y no habrá más problemas. Y luego, ya lo hemos dicho, tendrá que ser la retirada de las colleras o aquella actuación que se consideren, pero que las colleras sobre las compreras que se encontraban en este lugar no sea el motivo de presión que está ocasionando no solamente sobre el puente, sino desde el centro ocupacional Curtido hasta más arriba, pues evidentemente esta presión es visible y demás. Entonces en ello estamos y en esto vamos a ser contundentes, porque la foto que hemos realizado este fin de semana demuestra la precariedad y el avance de los daños en el río, cosa que lo va a hacer que de este año puede ser que no pase si viene un año de fuerte lluvia, porque está totalmente cortado, es decir que se ve evidentemente en la fotografía que hemos aportado. Y otra cuestión que ya habíamos avanzado antes, de la que íbamos a hablar, y además de los trabajos de emergencia en el cauce del río, bueno, pues ya en un plano más general, sobre temas importantes para lo que es el ámbito hidrológico en nuestra área, se viene trabajando dentro de ese proyecto que impulsa la Junta de Andalucía, una especie de encuesta pública, para que desde toda Andalucía se planteen propuestas sobre posibles actuaciones a desarrollar en torno a mejora hidrológica en los próximos años. Esquema provisional de temas importantes de la planificación hidrológica 2015-2021. Nos hemos referido en otras oportunidades a este tema. Pepe Arroyo se ha referido anteriormente a él como el EPTI. Digo, para las personas que te estén escuchando, que sepan que te refieres a esta cuestión. Y bueno, pues ya se envió, de hecho, previo, podemos decir, de trabajo realizado, y se están realizando nuevas aportaciones, fotografías, incluso un CD que se ha elaborado con un trabajo muy minucioso. Sí, este trabajo se ha realizado por dos técnicos y por personal de ambas asociaciones. El ayuntamiento ha colaborado en ello. En un principio se tenía previsto que esto podría costar sobre los 4.300 euros, al final ha quedado en 2.700. Llevaba dos fases de ejecución. Una de ellas era realizar unas observaciones sobre el esquema que estaba a exposición pública. Al ayuntamiento se le entregó una copia para que ellos mismos, después de valorarla, pudieran, digamos, presentarla ante la Dirección General correspondiente de Dominio Público Hidráulico, pues para que tuviera voz en el proceso ahora mismo, que este esquema, que es provisional, sea el definitivo, este ETI. El ayuntamiento, me consta, que lo presentó. Nosotros hicimos lo mismo unos días antes Y ahora mismo, en aquel momento, se entregó una serie de fotografías, denunciábamos los puntos y hacíamos referencias sobre el trabajo de ellos presentado en su informe sobre el esquema provisional. Y ya se recogía en estas observaciones que quedaba pendiente pues presentar una ortofoto donde localizábamos en la cuenca del río Dubrique todos aquellos puntos críticos en otro concesionario que había que actuar o que se iban a hacer las propuestas de futuro, y también una zona, una tercera parte donde se desarrollaban las observaciones sobre estos puntos que he hecho referencia de la ortofoto. Lo que sí se hizo en el día de ayer y ya varios días es que la ampliación de lo que inicialmente se presentó en el ayuntamiento ya se contempla también las ortofotos, son 10 ortofotos en A3. Esto ayer el ayuntamiento, el señor alcalde tuvo a bien de que fuera delante de distintos portavoces de los partidos políticos, se le dio una copia en CD a cada uno de ellos, tanto el alcalde primero de la exposición como los que somos responsables de la redacción de este documento. Hemos solicitado pues a los partidos políticos presentes que estamos abiertos a todas aquellas observaciones, recomendaciones, actuaciones que ellos consideren que sea necesario, por si consideran conveniente que vaya en este esquema, porque ya estamos teniendo reuniones con el esquema, con distintos responsables de la Junta de Andalucía, que lo que nosotros hemos creado no quiere decir que sea que esté exento de errores, sino que o que no sea mejorable, que lo es. Nosotros mismos estamos aportando cosas, y yo creo que es una manera de trabajar, porque informada está la clase política, los partidos políticos, las distintas asociaciones que quieran un ejemplar también se lo podemos dar. Y esto es lo que se ha entregado ya en distintos lugares, y se ha tenido reuniones. Queda una parte que está medio elaborada, pero que hay, por las obras estas y el retraso de las obras, consideramos que no podemos hacer propuestas sobre algo que no se ha hecho pensando o insinuando. Entonces, se hagan las obras como se hagan y demás, ahí ya presentamos propuestas concretas sobre todos estos puntos de referencia que se hacen en la ortofoto y también el texto que se han presentado en la alegaciones que nosotros hemos hecho, y creemos que en un mes, en una y en otras circunstancias, se podrá presentar. Entonces consideraremos definitivamente presentado lo que son las alegaciones, habiendo tiempo suficiente hasta finales de noviembre, que es cuando la Junta de Andalucía tiene previsto que este esquema provisional, que es provisional, sea el definitivo, y que sean las propuestas que al final va a orientar los proyectos que se van a realizar en las cuencas de río, tanto del Mediterráneo como Atlántica, donde la Junta de Andalucía tiene competencia. Por lo tanto, nos queda mucho trabajo por delante. Lo he dicho varias veces, ya se ha tenido sobre este ETI tres reuniones en Jerez. Primero, porque quizás nos tenga acostumbrado de la Junta de Andalucía encontrarse un trabajo tan bien elaborado. Luego lo están analizando todo el mundo, porque deja en evidencia lo mal casi que se ha hecho en alguna de las áreas o de las fichas presentadas. Nosotros lo entendemos, y ahora mismo, pues viendo que somos capaces de hacer esto, pues se temen, digamos, que la parte que quede y demás puede ser, digamos, mucho más crítica y mucho más exigente a la hora de darle solución a los problemas de las cuencas de la comunidad andaluza, pero en particular a nosotros, claro, nos importa pues la aquí de la cuenca de Río Brique, que es la que nosotros hemos puesto. Recordad que aquí hablábamos de una depuradora para ambos pueblos. Sí, sí, es lo que te iba a comentar, que a veces se habla de este tema y parece que es algo muy genérico, ¿no? Hay propuestas muy concretas y además a problemas que nos afectan a todos, que no hablamos de teoría ni mucho menos, sino que, por ejemplo, ¿no? Se habla de temas como contaminación, calidad de las riberas, inundaciones o abastecimiento de agua. Y todo ello con puntos concretos, actuaciones que demandáis que se deberían realizar, medidas, etcétera, ¿no? Cuatro áreas, cuatro fichas. No quiero que se me olvide, pero en una de las fotos que te mandé ayer para preparar esta charla, has visto que hay una charca donde se ha vaciado el agua y donde está todo negro. Esta fotografía es por debajo de la depuradora de Ubrique, en el movimiento que se ha hecho en la recuperación, digamos, del terreno perdido de la vía pecuaria. Bueno, parece imposible que escasamente 200 metros de la depuradora, que se entiende que está, pues al quitarse el agua, lo que aparece allí es el olor y el color de una charca de madrones, es decir, de material que parece que no se trata de una depuradora. Entendemos que este la cuerda que están por abajo, los distintos pozos, el acuífero que está por abajo, se ve afectado. No solamente ya estamos contaminados por Benaucá y por Villaluenga, sino que nuestra depuradora no funciona bien. El agua tiene que estar lo suficiente. Está viendo que es negro, parece que el chapapote es lo que ha llegado ahí abajo, totalmente negro. Te queda sorprendente de que estas cosas no las encontramos en un río, que es parque natural, donde el agua es para abajo, donde hay un montón de personas que tienen motores. Estas cosas es las que ahí se recoge. Es decir, vamos al detalle porque entendemos que a estas alturas, con lo que se está pagando en depuración y en servicio, no es posible que esto esté así. Si se tiene que ampliar, se ampliará. Si se tiene que modificar, se modificará la depuradora, y que lo mismo que el colector viene. Son muchos los temas que vienen allí. Lo digo porque si algún colectivo social, el que sea, quiere una copia del CD, no va a haber problema de aportar. Nosotros vamos a decir todo esto, el tema de la depuradora por encima, hemos hecho una propuesta, el tema de regeneración, en lo que antes hemos estado hablando de esta propuesta, y el tema de inundaciones, mira lo eficaz que es, que el próximo día 2 hay una jornada sobre inundaciones en la cuenca del río Guadalete, y en Jerez se nos ha invitado, ya a los ponentes le hemos dado una jornada de mañana y tarde. Se van a hacer unas propuestas concretas en Ubrique, que está en la escala A de riesgo. Nosotros no hemos atrevido en las observaciones a decir aquello que nos parece que es necesario. Estamos más que aprendiendo, estamos escuchando a estos técnicos, allí ellos lo van a exponer, y nosotros ya definitivamente nos viene muy bien a estar retrasos, porque vamos a poder escuchar hasta y que ellos respondan a las preguntas que les podemos hacer, de manera que la propuesta de solución de prevención de inundaciones en la localidad de Ubrique, y cuando me refiero a la localidad de Ubrique me refiero tanto a lo que es Ubrique, el casco antiguo, como la nueva zona, la zona de Cotomulera y el PP1, de que definitivamente se recoja en un documento, que no sea un documento que se ignora o que se desconoce, y que siempre criticaremos en la radio y los medios de comunicación en general y a nivel político, cuando lo que tiene que haber es un documento real donde se dé la oportunidad que cada uno aporte lo que considere conveniente, y a partir de ahí a exigir a las distintas administraciones que se le dé solución a la problemática que tiene el río de Ubrique, que es mucho en comparación con otros ríos de la provincia de Cádiz. Entonces eso es lo que pretende este documento, y por eso estamos haciendo este esfuerzo, que yo entiendo que es información más que técnico, no nos corresponde ser técnico, pero sí de información, de poner sobre papel aquello que nosotros consideramos que se está haciendo mal desde hace un montón de años, aquellas instalaciones que se encuentran en el entorno y aquellas explotaciones en el entorno de Río Ubrique que han condicionado y van a seguir condicionando la vida para siempre, pero lo que tenemos que evitar que tengamos más daño sobre lo público y lo privado. Y también, bueno, que cualquier tipo de desarrollo urbanístico en el futuro y que haya que recoger en el PGO de Ubrique, se tenga que tener en cuenta todo esto, y por eso estamos ahora mismo apostando y echándole muchas horas, y además con la colaboración de técnicos, de personas que están ayudando de una manera anónima, porque se entiende que un proyecto de esto sería muy costoso de realizar, pero que gracias a ese amiguismo, a esa relación que podemos tener personas desde colectivos de participación ciudadana, bueno, no será algo que coste, digamos, firmado por un documento, por un técnico, pero sí puede decir que muchas de estas observaciones, independientemente que algunas hayamos hecho las observaciones, hemos tenido la prudencia de hablarlo con terceros para ver que esa opinión, digamos, puede tener alguna base, digamos, rigurosa o técnica, ¿no? Todo ello sobre este documento en el que se sigue trabajando, así que lo iremos viendo de todas formas, como que definitivamente, y bueno, pues lo más importante, que tenga efecto en la administración y que recojan esas prioridades que los que viven aquí les comentamos, ¿no?, que es lo que más necesitamos en torno a temas tan importantes como las inundaciones, la contaminación, el abastecimiento de agua o la calidad de las riberas. Es un tema que, ya decimos, está en evolución, así que lo seguiremos, nos quedamos sin tiempo. Pero me gustaría decir que, ¿sí?, en esto, aparte de que este documento lo he dicho todas tres veces y además es cierto, quiero que lo conozca mucha gente, pero no para presumir que hayamos hecho uno, sino para que se vea que esto es posible, que la única manera de participar y de dar la información es a partir de un documento que esté en un sitio. Lo de protestar, lo de quejarse está muy bien, pero después de la experiencia que hemos tenido en estos últimos meses, que si no es hasta aportando mucho más de lo que nos corresponde, no estaría nada, porque la administración en sí tiene una manera de funcionar, que no las cosas de palacio son despacio, sino si es posible se pierde uno en el palacio, y lo que pretendemos es que hemos cogido el instrumento, el camino de que esto se va a solucionar, es decir, no es cabezonería, sino es simplemente iniciar un camino que hemos hecho, que no vamos a parar, que si alguien tiene que cambiar comportamiento no vamos a hacer las personas que están pasando o sufriendo las consecuencias, sino que va a ser la misma administración, vamos a ser prudentes y vamos a ser respetuosos con las instituciones y con los técnicos, pero lo que no vamos a dejar de decir aquello que creemos, que el camino está iniciado, que no estamos satisfechos en absoluto en muchas de las partes, pero también estamos que se ha conseguido mucho en relación de lo que antes había. Ahora sabemos que este es el camino y que cualquier aportación, que las dos asociaciones que han hecho este proyecto o este informe van a tener un monopolio en absoluto, es decir, cualquier vecino que no esté en la asociación puede hasta pedirlo, simplemente a lo mejor la copia la va a pagar él, que es muy poco dinero, de que si hay otro colectivo de cualquier naturaleza que quiere tener información, se le va a participar. La única condición, que si quiere ir por libre, pues muy bien, va por libre y lo presenta con esa información, y si lo quiere presentar en otro conjunto, lo que nos comprometemos es que hacer referencia a esa queja en el documento que nosotros vamos a presentar posteriormente. Entonces, luego, a ese colectivo, a esa persona, se le llamará de los sitios, porque así nosotros lo haremos saber. Nosotros lo que hemos puesto es no la primera, porque son muchas más piedras, pero sí, digamos, estamos facilitando el camino para darle solución. El hecho de ir a Jerez a esta reunión nos parece, digamos, fundamental, porque van a haber 5 ponentes, 5 personas que en un principio son la referencia de la Junta de la Andalucía, de la Administración, para qué es lo que se va a hacer. A nosotros nos gusta verle el careto, o verle la cara, o ver qué, lo que piensan, y que ellos no lo vean a nosotros. Es decir, aquí estamos. Yo creo que esta oportunidad de esta reunión de Jerez pues no se celebrará hace 5 años, por lo tanto, vamos a estar. Antes ya le hemos mandado cierta información, y lo que esperamos que el ayuntamiento, que en eso tengo que valorarlo, ha colaborado, pero además se le va a llamar, de manera que cuando se le llame espero que acuda y que también acepte, digamos, esté la administración que esté, esté el alcalde que sea. Esto es un camino que se abre ahora y que si no nos callemos, porque ya no será, no tendremos justificación de decir que nos han dejado solo, es que no hemos querido estar en este proyecto, independientemente que haya otras prioridades en Andalucía y que en un momento tengamos que aceptar que hay más cosas que hay que hacer en Andalucía y que nosotros nos tocará cuando nos toque. Bueno, pues es el camino que están emprendiendo desde hace tiempo además la Asociación de Vecinos del Río Ubrique y Tamal, y que por ejemplo se traduce en este trabajo que están realizando en estas fechas todavía, porque van a completarlo en los próximos meses. 12 y 3 minutos, lo dicho, estamos fuera de tiempo. Pepe Arroyo, coordinador de Tamal y portavoz de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes.